pero me voy a comer este cacahuete. He mandado a tomar por el culo a mi mujer, a la gorda de mi suegra y a mis hijos también. He cobrado la paga extra y la pienso derrochar en sulfa, putas y farlopa. Nadie me podrá frenar. ¿Qué pasó el té? Esta noche voy sobrado, arranco el motor y salgo, disparo boca a boca. El mundo es mío, el mundo es mío. ¡Ah! Y me lo como sin repartirlo. Salto al vacío, salto al vacío. ¡Ah! No te cruces en mi camino. Y los ojos como platos, la bragueta mirada, la bragueta bombeando, necesito un chocho ya. Oye, tu rumana de mierda, ¿cuánto me cobras por una mamada? Anda, zorra, que hoy comes caliente. Sobre ruedas.